centrales de Radio Panamericana, tenemos la visita de un vecino de la localidad, una persona orientada a la actividad turística, un cabañero. Estamos hablando de José Sacia, que nos visita en los estudios de la radio. José, bienvenido, gracias por venir. Hola, Juancito. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá charlando con vos. Un poco de la problemática que tenemos con el turismo en el pueblo. Y bueno, para hablar sobre... Hoy nos compete el tema de que surgió gracias a una propuesta que se va a tratar en el Consejo Deliberante y que creo que viene encaminado el tema de que nos van a evitar pagar las tasas de comercio a los cabañeros. Así que es un poco la novedad que tenemos estos días. Sí, este fue el debate en el fin de semana, lo que se habló, tire y afloje, tanto de algunos sectores de la oposición radical que inicia con este proyecto. El municipio sale por detrás. Uno ve ahí un tironeo político por llevarse los laureles de quien benefició al sector turístico. Pero queríamos conocer, José, tu palabra. Sos un actor de la actividad turística, más allá de la exhibición que se pueda hacer de 2 o 3 meses de impuestos. ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en general y ya en este segundo año de pandemia? Y bueno, nosotros venimos golpeados de un año, sí, que pasamos el año pasado, que fue duro para todos, estar cerrado mucho tiempo. Y bueno, la actividad medio como que te deja mucha incertidumbre si seguir apostando o no, por el tema de que si te cierran tanto tiempo ya el negocio deja de serlo. Y bueno, uno busca otros horizontes o especular con otras cosas para hacer, porque ve como que con este tema de pandemia el turismo es lo primero que se cierra, se entiende, muchas veces se comprende, pero del lado de los que hoy nos gobiernan o son nuestras autoridades acá, tanto locales como provinciales, muchas veces se creen que nosotros, porque trabajamos en turismo, tenemos una situación holgada, y es todo de esfuerzo, todo a pulmón, donde hay cabañeros que tienen una sola cabañita y hay otros que tienen 10. Es decir, acá hay de todo, hay gente que está recién arrancando con un proceso de tener un complejito, y bueno, y estas cosas hacen que todos los sueños y las proyecciones un poco se caen. Y nuestras autoridades lo único que hacen es por ahí un poco de marketing. Uy, no le cobramos la tasa. La tasa a nosotros nos sirve que no nos cobren, está bueno, pero no significa casi nada, porque pagamos muy poco de tasa todos los meses. Lo que sí nosotros necesitamos es un poco el tema de que nos contemplen la exhibición del agua, que nos hagan rebaja en el tema de impuestos, porque nuestros complejos, a nosotros nos cobran muchísimo lo que es el agua por unidad. No es como al hotel no le cobran por habitación de hotel. A nosotros nos cobran por unidad. Pagamos un medidor por cada cabaña. Esto para que la gente lo entienda. O sea, en el caso de los cabañeros, usted se hace una cabañita, un bungalow en el fondo de la casa, tiene que poner un medidor de agua por cada bungalow. Y eso va a pagar todo el año. Tenga o no tenga turismo, temporada, no temporada, y la tasa del agua es de las más caras que hay. Sí, el agua, gracias a Dios, acá en Huerta, hay que agradecer, es la mejor que tenemos en la zona. Pero bueno, también es una de las más caras, eso también hay que entender. Y los impuestos, acá en Huerta, no, estamos pagando también en lugares como si estuviéramos todos residenciales. Creo que tendrían que rever el tema de los impuestos, porque ellos saben que paga muy poca gente, entonces los que pagan nos cobran mucho. Y hoy nosotros, para estar habilitados, tenemos que estar al día con todos los impuestos, con el agua, con los impuestos, con todo. Entonces uno se pone a ver y dice, che, pero al final los que siempre terminamos pagando los platos rotos son la gente que está al día. Hoy, lamentablemente, nos encontramos en una situación que lo vemos en el grupo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los cabañeros, que muchos ya dejan de participar porque se sienten perseguidos también. Otros dicen, no, ¿para qué me voy a habilitar? Si estoy en la clandestinidad, me conviene mucho más. Porque estar habilitado lo único que significa es pagar, pagar, pagar y no tener ningún beneficio. Entonces, eso es lo que el municipio tampoco entiende, que tiene que apostar a que todos estemos habilitados, que todos tengamos los papeles en regla, porque hay muchísimo hospedaje o cabañas que hoy por hoy salieron de la reglamentación por una cuestión de que, bueno, los costos no dan, se entiende, y el municipio no lo comprende, y bueno, cada vez somos menos los que estamos en camino a esta regla. Eso también es una situación que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, también en realidad, de los últimos gobiernos que tenemos, salvo el verano pasado, todos los últimos años el turismo acá en Huerta Grande nunca se le dio importancia, ni nunca tuvimos un fuerte representante en el municipio, ni en ningún lado que nos que nos debe, sí, aunque sea la oreja para escuchar. Sí, no, y entender algo importante que creo que lo mencionábamos ayer por WhatsApp contigo, José, el rol del cabañero como un emprendedor local, es decir, acá no tenemos actividades productivas. Tenés el empleado de comercio, el empleado municipal, que son actividades que nunca van a dejar de funcionar porque tienen que ver con el funcionamiento mínimo de la ciudad. Pero, ¿cómo se genera valor agregado? ¿Cómo generamos puestos de trabajo? ¿Cómo hacemos rentabilidad? Y bueno, ahí hay que pensar en actividades productivas, y en esta zona no hay nada. Y de lo poco que hay es el cabañero, que invierte, que se arriesga, que es un pequeñísimo empresario local, que en este momento, con esta crisis, me imagino, corre en riesgo el sector. Sostener una cabaña durante todo el año, mantener ese predio, los impuestos. Y después, bueno, me imagino yo que las temporadas son muy cortas en la zona como para que uno pueda sostener esa actividad todo el año. Mira, yo, gracias a Dios, hace más de 24 años que trabajo en turismo. Estudié en la Universidad de Morón, tuve la suerte de recibirme, tengo un título universitario, y hace 24 años que ejerzo también una profesión en el tema del turismo estudiantil. Trabajo casi 3 meses en Bariloche y, bueno, y 9 acá en la provincia de Córdoba. Siempre viví acá en la localidad, siempre trabajé fuera de lo que es la localidad, pero toda mi capital y toda mi experiencia la estoy volcando un poco acá en mi pueblo. Uno entiende que el turismo es la industria sin techo. Es una industria que es terriblemente generosa en la parte económica, si sabemos aprovecharla. Muchas veces uno dice, pero bueno, acá no tenemos, acá tenemos un montón de recursos, un montón, miles, que nosotros, como nos levantamos todos los días y los vemos, no los sabemos aprovechar. Uno dice, ¿por qué viene la gente de Buenos Aires? ¿Por qué viene la gente de Rosario? ¿Viene la gente a Córdoba? Porque Córdoba es bellísima. Y nosotros vivimos en un pueblo que es hermoso por donde lo mires. Entonces tenemos que aprovechar todas esas grandiosas cosas que tiene la naturaleza, que nos la dan en nuestro pueblo, para poder exprimirlas a su máximo y sacar cada jugo, cada fruto para poder aprovecharlo. Y económicamente vamos a crecer, porque creo que es la única economía que tenemos regional que puede generar fuentes de trabajo del turismo. No hay otra economía acá que podamos realmente decir, bueno, vamos a enfocarnos con una industria. No estamos preparados, creo que no es el lugar, y hoy, si vemos nuestra localidad, tenemos que apostar muchísimo al turismo. Con respecto a lo que es la industria del turismo, hay muchos cabañeros que empezaron a trabajar de esto y apostar y creer, y hoy están alquilando sus cabañas como casas fijas. Es decir, alquiler no temporario, sino ya anual, o hacer contrato cada 2 años. Y eso, la oferta, cuando uno entra a buscar para, se sale de vacaciones y busca huerta grande, la oferta se va achicando. Y al tener menos oferta, también tenemos menos posibilidades de generar mano de obra, menos gente que vamos a llamar para limpiar nuestros jardines, menos gente para limpiar las piletas, menos gente para que limpie nuestras habitaciones en las cabañas. Entonces, lamentablemente estamos de a poquito, ¿sí?, que no lo vemos, porque vemos el árbol y no el bosque, de a poquito generando que nuestra mano de obra local se quede sin oportunidad de trabajar. Es importantísimo que nuestras autoridades se enfoquen en generar empleo. ¿Cómo generas empleo? Empleo buscando gente que tenga ganas de invertir, que tenga ganas de generar una pequeña pyme, un pequeño complejo de cabañas, donde realmente va a tener que tomar gente para trabajar. Y nosotros, la gente que tomamos, los cabañeros, no tenemos muchos empleados, pero los pocos que tenemos, es toda gente del pueblo, gente que de la vuelta de casa, a 2 cuadras, que necesitamos que realmente nos dé una mano para que podamos tener nuestros complejos en condiciones para recibir nuestros turistas. Y bueno, y hoy nos encontramos en una situación que no podemos llamar a nadie, tenemos que hacer todo nosotros porque estamos cerrados. Pinta que esto viene para un poquito más de tiempo, no es que de acá a 15 días se va a cortar. La gente, con el tema de la pandemia, tiene miedo de salir, medio que como que nos cuesta conseguir nuestros clientes. Y vuelvo a repetir, estoy de acuerdo y me parece muy bien que no nos cobren la tasa de comercio, pero tendrían que hacer una reunión, citarnos, aunque sea vía Zoom, a la parte privada y decir qué más necesitan, porque en realidad uno tiene que trabajar para la gente que te eligió. Entonces, si hoy nosotros estamos en un lugar, en un sector que necesitamos ser escuchados, y cuando fuimos o vamos a plantear la necesidad, medio como que nos falta esa oreja que nos escuchen y que entiendan y comprendan y actúen sobre nuestras necesidades. Esa es la realidad, Juancito. José, lo estamos diciendo, ¿no? La actividad turística, cabañera, son las principales actividades locales con las que se puede generar plusvalor, una ganancia que permita contratar un empleado, que permita a nuestra economía tener más dinamismo. Si no, somos una ciudad de empleo público y despensa, con eso no vamos a llegar a ningún lado. O sea, hay que generar, el turista trae plata a la zona, trae riqueza, genera, consume, gasta. ¿Cómo ves, desde tu opinión personal, una persona que sabe de turismo, que estás hace años en esto, la política turística de la localidad en estos años? ¿Cómo ves vos la gestión? ¿Cómo se está tratando de explotar el área más allá de esta cuestión impositiva en general? En estos años, ¿cómo se viene planteando una identidad turística para la localidad? Mira, cuando subió Matías, yo dije, bueno, tenemos una persona que viene el palo. Es decir, Matías viene, es profe, pero bueno, entiende un poco y sabe porque está a cargo de un complejo turístico y bueno, va a poner varios cañones enfocados en la parte de turismo. Bueno, los primeros 4 años, nada, cero. En la segunda gestión, vimos con el cambio de jugadores ahí, y está Ricky Silva con un equipito, medio que ahí vimos un cambio, vimos otra actitud, y bueno, el año pasado se vio con los senderos que hicieron un par de cosas, la verdad que están buenas y que vale jerarquizar. Pero bueno, hablando de cosas, uno de nuestros mayores elementos o lugares que siempre recomendamos a nuestros turistas que vayan a recorrer es el balneario. Entonces, justamente ayer salí a tomar unos mates con la familia y dije, vamos al balneario, aprovechar a dar una vueltita mientras tomamos unos mates. Y bueno, encontré un balneario que está igual de la última crecida que fue en enero. Todo roto, desastroso. Entonces, vos me decís, está bien, no hubo tiempo en enero, en febrero, pero ya estamos en junio, donde tuvimos fines de semana largos, donde vamos a tener, si Dios quiere, dentro de un mes, nuevamente la apertura del turismo, y tenemos que tener nuestros lugares relativamente acomodados para que alguien se sienta a tomar un mate. No hay un lugar en el balneario donde una persona se pueda sentar a tomar un mate. Está todo, los asadores, los asientos, todo roto, todo abandonado, todo tirado. Entonces, si nosotros decimos, no, la gente no se va a meter al río, pero sí va a aprovechar una linda sombra, va a aprovechar ese hermoso balneario que tenemos con esos árboles, ese lugar encantador que siempre nos caracterizó de tener un balneario hermoso, hoy nos encontramos con que está en ruinas. Y eso, la verdad, que deja mucho que desear en la parte de turismo, porque cuando viene el turista y se aloja en nuestros establecimientos, siempre lo queremos mandar a lugares de huerta, no queremos que vaya a Villa Sardino ni a La Falda, queremos que recorra nuestro pueblo, y hoy tenemos hermosos senderos que se hicieron, que están buenísimos, pero si la gente quiere tomar unos mate al balneario, se encuentra con algo que no le va a gustar, y muchas veces es nuestra carta de presentación, porque el balneario, sepan entender que es un lugar donde la gente viene a Córdoba, viene al río. Y sí, totalmente. Es cuando nosotros vamos, si vos te vas a Buenos Aires y pasas por Caminito y el Obelisco, y bueno, son lugares que sí o sí tenés que tenerlos relativamente ordenados, es el ABC. Sí. Vos te vas a Carlos Paz y el Cucu, y bueno, lo tenés que tener pintado porque la gente es como el atractivo, claro, es precisamente. Es un elemento que son como principal, está dentro del ABC del turismo. Entonces, creo que ahí no podemos errarle. Y ayer me fui, que la verdad, con una imagen triste del balneario. La verdad que está bien, nosotros los locales no lo disfrutamos en temporada de invierno, pero la gente que viene de vacaciones en temporada baja, que no son muchos, pero vienen, que suelen venir los fines de semana largos, necesitamos tener nuestra actividad activa. No es que lo vamos a poner play en noviembre para diciembre y enero y febrero, porque el turismo es todo el año, tenemos que entender eso. Hoy nuestra industria comercial, que es el turismo, no es como antes, que era, sí, abrimos en vacaciones de invierno, vacaciones de verano y cerramos. No, hoy el turismo creció muchísimo, cambió la forma de viajar, cambió todo, el mundo está cambiando. Entonces hoy nosotros necesitamos estar en la vanguardia de ese cambio. Si no, vamos a quedar en blanco y negro, y las localidades vecinas y localidades nuevas que están creciendo nos van a pasar por arriba, y la gente no nos va a elegir más, porque una vez que vienen y ven que no está lindo, que está feo, que no hay limpieza, que está todo roto, la gente después no nos vuelve a elegir. En cambio, si tenemos relativamente, no te digo obras, sino limpieza, ordenado, no es tanta ciencia. José, uno ve acá en la zona la cantidad de cabañeros, gente del turismo que tenemos, por lo menos en Huerta Grande. Si se juntaran, me imagino, estas son las ideas que te surgen a vos, pero si cada uno aporta una idea, todo lo que se podría hacer. Digo, pensar una oferta en común a nivel turístico, quizá un volante, una manera de unificar criterios, el mensaje. Me imagino que cada cabañero debe tener una idea interesante para aportar. ¿Cómo nuclearse? ¿Cómo empezar a reunirse? Mira, Juan, nosotros como grupo estamos reuniéndonos, bueno, ahora por la pandemia no, pero estábamos trabajando en conjunto, hicimos varias cosas, trajimos canales de Córdoba que hacen magazine como nivel 1, que hacen el tema de modelismo y un poco de publicidad con las chicas, los trajimos en localidad durante todo el año pasado. Bueno, nos agarró la pandemia, medio que no nos pudimos trabajar más, pero los cabañeros estábamos un poco en comunicación, pero hay cosas que nosotros no podemos actuar, ni tenemos el presupuesto, ni tenemos la gente para decir, bueno, vamos a hacer una obra, vamos a limpiar. No. Es casi imposible. Nosotros, de la otra puerta para adentro, le ponemos todo lo mejor, y lo único que le pedimos que muchas veces, aunque sea bimestral o trimestral, que haya una reunión del sector privado con el sector gubernamental. Del municipio, solo le planteamos, cuando tuvimos una reunión, una de las últimas el año pasado, de hacer una comisión o un equipo de trabajo mixto. Claro, ese es el secreto. Claro. Sí, bueno, vamos a generar un equipo de trabajo que esté representado por la parte privada y con la parte del municipio. Que ese creo que es el único camino hacia el éxito de este rubro, porque ahí tenés las dos patas, de las cuales uniéndolas creo que va a andar bien. Pero bueno, muchas veces creo que, no sé si es el ego o el miedo o tendrán, qué sé yo, no sé cuál es el motivo de que no nos dieron por ahí esa aceptación a la idea que tiramos de unirnos. Pero bueno, esperemos que todo esto sirva, que tengamos esperanza de cuando salga el turismo, el municipio abra sus puertas y tengamos la posibilidad de comunicarnos, porque la comunicación creo que va a llevar a los caminos hacia el éxito de todo esto, ¿no? Totalmente. José, cuando vos viajás al sur, a Bariloche, con los pibes de los estudiantes, ¿qué ves de esa ciudad?